de David, estandarte de los pueblos y los reyes, ven a liberarnos, Señor, no tardes ya. Que los cielos levantan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto, Señor. Llave de David y cetro de la casa de Israel, ven a libertar a los que en ti esperan. Que los cielos llevan al justo, que la tierra brote al Salvador, que nos ilumine Naciones, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya.